Apenas pasaditas las 11 de la mañana, son 11 y 2. Miro por la ventana y sigue nubladón. Los colores del otoño están medio apagadotes. Bueno, ¿qué va a ser? Tenemos esa mañana hoy. Vamos a saludar ahora a Facundo Nibro, que es referente de la red de medios digitales. Van a presentar la primera Federación de Medios Digitales de América Latina. Facundo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Juan? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo bien, bien. Acá tomando los mates, trabajando de casa. Muy bien. Contanos de este nuevo paso. Bueno, sí, este paso viene de ya desde hace varios años que nos veníamos organizando los medios digitales y empezamos a dar como a darnos una política de formalización del sector. Éramos un sector bastante nuevo, que mayoritariamente no teníamos herramientas legales. Y bueno, ya a fines de 2019, que veíamos la oportunidad de que iba a asumir un gobierno progresista que podía escucharnos un poco más, dijimos, bueno, empecemos el acelerador y tratemos de llegar a los niveles más altos que podamos de estructuración. Y bueno, y en eso nos dimos una campaña fuerte de cooperativización de todos nuestros medios, a la par de que fuimos socializando entre los distintos colectivos, las experiencias de gestión económica, también hubo articulación periodística, pero fuertemente el tema de la gestión económica. Y bueno, a lo largo de 4 años hicimos un proceso de cooperativización y tomamos la decisión de que podíamos, ya como el colectivo estaba muy fuerte, podíamos dar un salto y que ese colectivo de medios podía tener una expresión institucional también. Y de ahí que decidimos armar esta Federación de Cooperativas de Medios Digitales. ¿Y cuántos medios integran la federación? Formalmente son 9 medios. Bien. Pero bueno, eso es una formalidad porque decidimos hacer un trámite veloz. Claro, sí, sí. La federación puede estar integrada por más, pero decidimos dar un paso para constituirla y arrancar. Claro. En realidad somos mucho más medios a nivel nacional, pero bueno, dimos el primer paso de lo más sencillo posible. ¿Y cómo caracterizarías al grupo, más allá de lo formal de la federación? ¿Son medios, tienen federalismo, están integrados por alguna franja etaria en particular? Digo porque se haya dado como circunstancia, no buscada quizá. Sí, o sea, es un colectivo de medios que es federal, que tiene fuerte presencia en el AMBA, fuerte presencia en la zona norte del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, fuerte presencia en Córdoba, en Tucumán también, y después otros, esas provincias, esas regiones que nombro tienen como varios medios con mucho protagonismo y con buena gestión, buena calidad periodística. Y después la franja etaria, tenemos un rango que va, hicimos un censo hace un año y algo, que va entre los 20 y pico y los 40 años, digamos, la mayoría de nuestros medios nacemos post discusión de la ley de medios y post macrismo, de alguna manera, digamos, la cuestión de la asunción del gobierno de Macri generó mucho activismo y esto se dio a la par también de la militancia feminista y transfeminista, digamos, muchos de nuestros medios tienen esa agenda, así que confluyó una generación muy activista que es de la resistencia al macrismo, de los movimientos sociales y de los feminismos y los transfeminismos. Esa es como medio una caracterización de lo que lo compone. Bien. ¿Y cuáles crees que son los desafíos más importantes e interesantes en esta hora, además en un año electoral que por supuesto no nos hagamos los distraídos, puede modificar para bien o para mal la situación de estos medios? Y yo creo que el primer desafío ya va culminando este año, era llegar a los niveles de organización más altos posibles y también que esos niveles de organización no los hagamos solos, que se puede hacer de conjunto también con otras redes de medios y otras experiencias que son que vienen de antes que nosotros, porque por ahí la caracterización es que si el sector de conjunto no puede dejar más alta la vara de la discusión, no creo que la política venga con una, digamos, la política tradicional no trae una agenda respecto de democratizar los medios. En Argentina se viene muy muy retrasado el tema de la discusión mediática, como que a partir de la ley de medios, de los sectores de poder de la política progresista, no ha habido nuevas agendas. Uh-huh. Las nuevas agendas las están planteando las radios comunitarias, están planteando los medios digitales, los diarios recuperados, esta agenda de decir que nos vamos a cooperativizar y que es una nueva manera en la que se democratiza la comunicación, la discusión sobre las nuevas plataformas. Por ejemplo, hay países que hace una década más o menos que tienen impuesto a las grandes plataformas para fomentar los medios nacionales. Claro. Sí, sí, acá es como una idea que se tira y está ahí y sigue ahí y sigue ahí, nadie la toma realmente. Está ahí realmente. Y nadie la toma. Yo creo que por ahí una de las tareas que es tomarla de conjunto, por citar uno de los hitos en los que Argentina viene muy retrasado. Claro. Muy retrasado. No sé, el Foro de Periodistas de Brasil impulsó una ley que ya se está ejecutando en Brasil y ya tiene un par de años. Uh-huh. Y nosotros, digamos, Si no empezamos a tomar la agenda los propios laburantes de los medios autogestivos, no lo va a hacer otra persona en reemplazo nuestro. Bien. Facundo, bueno, comentanos la formalidad. Este encuentro va a ser hoy a las 6:30 de la tarde ahí en Ciudad de Buenos Aires, en la sede del INAES, y que contanos quiénes van a estar y en qué va a consistir la presentación formal de la federación. Bien, lo que van a estar delegados y delegadas de la mesa nacional de la red de medios, de los principales medios, y esto lo menciono así de delegados y delegadas de la mesa nacional porque tenemos medios que por ahí no tienen herramienta legal, pero sin embargo, digamos, no es lo legal lo que nos define 100% el protagonismo. Porque hay medios que tomaron, claro, esa decisión de no instituirse de esa manera, pero sin embargo tienen un gran protagonismo como emergentes, por citar un ejemplo. Y va a haber una disertación de los principales medios de la mesa nacional, y también invitamos al secretario nacional de medios, que se llama Juan Ross, sí, a la directora de comunicación de la UBA, digamos, de la carrera de comunicación, Clarisa Keswald. Va a venir Agustín Leche, el secretario general de CIPREVA, y la Defensoría del Público. Bien. Entonces va a haber un ping-pong, dos, tres mesas de debate alrededor de eso. Y bueno, lo hacemos ahí en el INAES, que es el organismo estatal que rige las cooperativas, las federaciones de cooperativas, las mutuales. Bárbaro, ojalá que esté todo bien y es un paso para que haya más pasos después. Gracias, Facundo. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias por el llamado. Dale. Facundo Nigolo es el referente de la red de medios digitales que se agrupó en una figura legal que es la Federación de Medios Digitales y es la primera que va a existir en América Latina.